decisiones oficiales del propio INAUSA, que tiene asumido, y el CONAPES, que es el organismo de prevención, también se sabe que cualquier centro grande de producción que se instale en un país, detrás de eso lleva la prostitución, que en nuestro país es legal, distinto al caso de Argentina, y para la gurizada en nuestro país es delito. Existe una ley, ¿no?, que es la 17.815, que penaliza cualquier situación en la cual se comercialice con el cuerpo de las niñas, niños y adolescentes. Acá en Fray Bento la explotación sexual aumentó de forma exponencial, implicó que todas las organizaciones de Fray Bento, junto con la Intendencia, con INAU, tuvieran que armar una mesa para ver cómo encarar y cómo trabajar los casos de explotación sexual y cómo denunciar y qué hacer para prevenir. Es más, tuvieron una reunión en algún momento, no esta cuestión institucional, sino algunas de las compañeras trabajadoras sexuales y otra gente, con los propios trabajadores de la planta para decirle, por favor, no ofrezcan más a las gurisas, sus propias hermanas, sobrinas, primas, y disculpen, no quiero ofender a nadie por el evento, esto es algo que pasa en todo el país. Y a Paysandú, Quebracho, el compañero habló de lo que pasa con los eucaliptos, bueno, en Quebracho, Quebracho se empezó a dar el lujo de los quilombos de Quebracho, tener cada vez más gurisas para estrenar, como decía esta whiskería de tranquera, ¿no? Bien, pero aparte, situaciones de trata. Y de, cuando digo trata, no significa solo que iban a traer a las mujeres de Argentina, o de Brasil, o de otro lugar. Trata interna, o sea, se movían las mujeres dentro de Paysandú, ¿no? Dentro de los barrios más pobres, Curupí, Norte, no sé qué, para los quilombos de Quebracho. Y en Quebracho ahora, mi compañero, debe saber, porque en cada pueblo se sabe todo, hay compañeras dominicanas, hay mujeres cubanas, ¿no? Y de repente, sí, también ahora, y de repente no es la situación más salada de trata, esa que no pueden salir, le retuvieron los documentos, no sé qué. Pero sí, les vendieron una forma de trabajar que no se está dando. Y hay irrespetos totales de un montón de derechos. Entonces, cuando el compañero ya decía, bueno, ¿cuáles son los efectos que produce una planta? Y sí, son todos los efectos que, o sea, agradezco un montón escuchar todas las cosas que han dicho, porque algunas las recontra había leído y otras ni me las imaginaba, lo cual es sumamente triste y peor, ¿no? Porque es esta forma de producción capitalista y patriarcal que es totalmente genocida con la naturaleza, pero con las mujeres, las niñas, los niños y los hombres. Porque entonces, somos no solo es lo que se produce en el río, en el aire, en la tierra, adentro de la planta, lo que escucho ahora los compañeros con esto de los contaminantes, que se piensa trasladarlo de acá para allá, es espantoso. Y en Conchilla, esto mismo que estoy diciendo, la explotación sexual. Pero por favor, a pedir de boca. Entonces, los machos, compañeros, porque a veces el machismo también se juega con esto del parque, están dispuestos a poner huevo, a pelear por algunas cosas. Yo también le pido que en ese poner huevo, porque yo pongo los ovarios, no tengo ningún problema, los pongo desde hace mucho, también tengan en cuenta cuando denuncien qué pasa con las niñas, niños y adolescentes.